Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Marca tu remanente en medio de todas las naciones. Gente que no se va a inclinar ante las tentaciones del enemigo. Gente que no se va a inclinar ante las propuestas del sistema de este mundo. Gente de carne y hueso, pero que solo se inclina ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está, Señor. Todavía hay gente santa en esta tierra. Todavía hay gente consagrada. Nos acercamos al trono de la gracia y aquí vamos a permanecer, permanecer. El trono de la gracia.